Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido O. De opinión. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Vivencias, historias, conoce las figuras del deporte. Su trayectoria, sus motivaciones, dentro y fuera del terreno de juego. Aquí empieza tu programa Al Borde del Campo. Amigos y amigas oyentes de Radio Casa de la Cultura 940M, en una entrega más de su programa deportivo Al Borde del Campo, Jonathan, te doy la bienvenida a este programa que está al rojo vivo, hablando de nuestros atletas en Pichincha, igualmente a nivel del Ecuador, igualmente en la Serie A del fútbol ecuatoriano, donde se están peleando por ese primer lugar para jugar una final. Igualmente Liga de Quito, en cambio, evadiendo eso y llegar a ser campeones sin una final. Jonathan. Hola Sandino, amigas y amigos oyentes también, bienvenidos a una nueva entrega de su programa deportivo Al Borde del Campo. Como les dijiste Sandino, al rojo vivo el campeonato ecuatoriano de fútbol. 7 equipos son los que están peleando por el primer lugar de la segunda etapa del campeonato ecuatoriano 2018. Bastante apasionante y se vienen partidos también bastante difíciles, tanto para Macará, para Liga, para Emelec, para Barcelona. Católica, que igual se unió a la pelea, ¿no? En la Serie B, por otro lado, también hay equipos que están peleando. Recordarles que el próximo año habrá 4 equipos que ascienden a la primera categoría. Así que también está bastante apasionante la segunda categoría. Y en el borde del campo estaremos pendientes también de la Serie B. Así es. Arrancamos con su programa deportivo Al Borde del Campo. Esta vez vamos a empezar con el boxeo. Pichincha fue medallista en Copa del Pacífico, en la reciente Copa del Pacífico de boxeo realizada en Puerto Viejo, con la participación de 65 deportistas procedentes de 7 países de la región. Varios pugilistas de los registros de concentración deportiva de Pichincha lograron medallas de oro, plata y bronce, contribuyendo así para que Ecuador sea el campeón de este certamen. Entre los pichinchanos más destacados está nuestro recordado Carlos Mina, quien fue el mejor en los 81 kilogramos. En la final derrotó al brasileño Cleverton Melo, mientras que las medallas de bronce fueron para los también brasileños Michael Borges y Khalil Paiva. Con esta actuación, el mejor boxeador ecuatoriano en la actualidad ratificó su permanencia en el plan de alto rendimiento, pensando en llegar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. ¡Qué grata noticia tener ya nuevamente a Carlos Mina en el plan de alto rendimiento! Esto ha reflejado su trabajo. Lamentable, él había salido de este plan después de los sudamericanos, pero ahora retoma y es una importantísima ayuda económica para que él pueda conseguir nuevos triunfos. Así es, de cara a las Olimpiadas Tokio 2020, ¿no?, que ya se vienen próximamente, y además que fue también elegido como uno de los mejores deportistas de Pichincha en el año 2017, ¿no? Así que tenía que estar presente para culminar el 2018 en un torneo importante, ¿no? Por otro lado, Giancarlos Caicedo, en los 56 kilogramos, se quedó con la presea de plata tras caer ante el colombiano Gilmar González. Las medallas de bronce en esta división fueron para el costarricense Darín Pomier y el colombiano Cristian Armero. También subió al podio en el tercer lugar Johnny Santa Cruz en los 60 kilogramos. El campeón en esta categoría fue el brasileño Luan Medeiros, seguidos por el peruano Leodán Peso. El colombiano Daniel Ibergüen se quedó con la segunda medalla de bronce. En la edición número 13 de la Copa del Pacífico de boxeo, Ecuador cosechó 5 medallas de oro, 2 de plata y 2 de bronce, totalizando 45 puntos que le dieron el título del torneo por segundo año consecutivo. Las ubicaciones por categoría les vamos a informar. En los 56 kilogramos, Gilmar González de Colombia en el primer lugar, segundo Giancarlos Caicedo, de nuestro país, Ecuador. Tercero, Darín Pomier de Costa Rica y Cristian Armero de Colombia. En los 60 kilogramos tenemos a Luan Medeiros de Brasil. Segundo, Leodán Peso de Perú. Tercero, Cristian Reategui de Perú. Y también en tercer lugar, Johnny Santa Cruz de Ecuador. En los 64 kilogramos, Miguel Ferrín de Ecuador. El campeón, segundo, Germán Acosta de Perú. Tercero, Daniel Ibargüen de Colombia. Tercero, Ricardo Tamay de Perú. En los 69 kilogramos tenemos a Brian Polaco de Puerto Rico, José Rodríguez de Ecuador. Tercero, Cristian Reategui de Perú. Tercero, Abraham Mora de Ecuador. Jonathan, con los pesos pesados, ¿quiénes están? Así es, Andino, en los 81 kilogramos, en primer lugar, Carlos Mina de Ecuador. Segundo lugar, Clever Melo para Brasil. En tercero, Michel Borges para Brasil también. De igual manera, Khalil Paiva se ubica en último lugar de Brasil. En los 91 kilogramos, en primer lugar, Julio Castillo de Ecuador. En segundo lugar, José Lucar de Perú. Y compartiendo el tercer lugar, Milton Castillo y Javier Caicedo de Colombia. En los 60 kilogramos, pero en mujeres, María Palacios para Ecuador en primer lugar. En segundo lugar, Margarita Granja de Colombia. En tercer lugar, Nayerli Meneses de Colombia. En los 75 kilogramos, Belén Palacios de Ecuador. Y en segundo lugar, Angelina Castillo también para Ecuador. Una gran participación de nuestros deportistas en esta disciplina de boxeo, ¿no? Hay nombres que se destacan como el de Carlos Mina, José Rodríguez, también Julio Castillo. En el caso de las mujeres también están sobresaliendo en estos deportes. Hay nombres bastante importantes que seguramente los estaremos viendo de cara a cerrar el año también en Concentración Deportiva de Pichincha, ¿no? Y de igual manera serán premiados los mejores deportistas y en el borde del campo estaremos cubriendo nuevamente esta premiación para nuestros deportistas, ¿no? Así es, un importante retorno de Carlos Mina a estos triunfos. Sabemos de su potencial. Había caído un poco en los sudamericanos, pero nuevamente retoma el ser campeón y esperamos verlo en Tokio 2020. Obteniendo una medalla. Por otro lado, pichinchanos van a viajar al Campeonato Nacional de Tiro con Arco. La ciudad de Guayaquil será sede del Campeonato Nacional Oficial de Tiro con Arco en las modalidades arco recurvo y arco compuesto, evento que se cumplirá desde el viernes en este mes de octubre. Las competencias se van a realizar en las instalaciones de Complejo Deportivo de Miraflores del puerto principal. En el certamen se espera la presencia de casi un centenar de deportistas de las categorías infantil, cadetes, juvenil, adultos y máster, pertenecientes a las provincias de Azuay, Chimborazo, Guayas y Pichincha. En el torneo se dispararán las distancias oficiales de acuerdo a la reglamentación de la Federación Internacional de este deporte. El profesor Freddy Oñate, entrenador Orihuela, escogió la nómina que representará a la provincia luego del torneo provincial que se desarrolló ya el viernes pasado. Los pichinchanos que intervendrán en este campeonato son José Álvarez, Darío Vargas, Jorge Rosas, Pablo Chang, Jonathan Sandoval, Aitana Guerra, Michelle Sarango, Ariana Jacome, Melanie Esteves, Nadine Freire, Luis Serrano, Diego Crespo, Isaac Jarrín, David Zimbaña, Mateo Oleas, Diego Villarruel y Karen Estrella. Hay varios también, muchos representantes de la disciplina de tiro con arco. Recuerdo que también estuvimos en alguna ocasión entrevistando a varios deportistas de tiro con arco en la Concentración Deportiva de Pichincha y nos comentaban que es una de las disciplinas que necesita un poco más de visibilizar este deporte, ¿no? Por el tema, más que nada, de la implementación, ¿no? Es un poco cara el tema de la equipación que tienen que tener estos deportistas por el tema de las flechas, ¿no? Ya tienen su ciclo de vida las flechas que utilizan, ¿no? Así que a poner un poquito más de atención es otra de las disciplinas que siempre está participando en torneos nacionales, en provinciales, en internacionales también, ¿no? Claro, recordaremos nuestra visita al Complejo de Concentración Deportiva de Pichincha, específicamente en la Asociación de Tiro con Arco, donde nos explicaron bastante complejo la situación de esta asociación e igualmente lo costoso que es mantenerse en este deporte. Les deseamos la mejor de las suertes y estamos pendientes de esta competencia. Por otro lado, el fin de semana inició la segunda etapa de la Copa CDP. Una vez cumplida la primera parte del torneo interclubes de mini baloncesto, Copa Concentración Deportiva de Pichincha, en la cual se enfrentaron todos contra todos, clasificaron los 8 mejores. Los mejores equipos de damas como de varones para el cuadrangular y semifinales de este certamen. La primera etapa concluyó en el tradicional Juegos de las Estrellas para niños y niñas. Este evento, que con la coordinación técnica de Johnny Carrillo ha tenido gran respuesta por parte de los distintos clubes y unidades educativas de Pichincha y otras provincias, que por su seriedad y gran nivel han formado parte del mismo. Las próximas fechas del torneo interclubes de mini baloncesto se cumplirán de acuerdo al siguiente calendario. El día de hoy, precisamente, en el Coliseo Julio César Hidalgo, desde las 14:30 se enfrentará Taboada frente a Orihuela en damas. A las 15:30, Liga de Otavalo frente al Andino en damas también. A las 16:30, Liga de Otavalo frente a los Piratas, en el caso de los varones. Y cerrando esta jornada, a las 17:30, en el mismo Coliseo Julio César Hidalgo, el Andino frente a Orihuela en el caso de los varones. Las semifinales estarán enfrentando el día de mañana, domingo 28 de octubre, así que estar pendientes el día de hoy para ver cuáles son los equipos que clasifican a esta anhelada final de la Copa de la Concentración Deportiva de Pichincha, ¿no? Sí, este mini baloncesto que se está realizando, es importante que se empezó con los niños y niñas, y esto a futuro va a tener un gran representación para tener grandes deportistas en el baloncesto. Esperemos que se dé de la mejor manera. Ya es notoria la participación siempre de Concentración Deportiva de Pichincha, motivando al deporte ahora en el caso de baloncesto. Así es, Andino, estar pendientes de esta disciplina también. Recuerdo también estuvimos hace algún tiempito, hace algunas semanas, conversando con varias referentes, ¿no? Del baloncesto, ya un poco más adultas, obviamente, pero ellas tuvieron su proceso, ¿no? No es que llegaron a la concentración ya con 18, 19, 20 años, sino que tuvieron un proceso bastante importante en la concentración. Muchos de ellos incluso habían iniciado los 7 años, 8 años, y es un deporte bastante complejo para empezar a esa edad, ¿no? Sin embargo, se necesita de bastante disciplina, creo yo, para poder permanecer en este deporte, ¿no? Así es. Por otro lado, nos vamos con el voleibol masculino, donde Pichincha se coronó campeón invicto en una jornada maratónica que se cumplió en el Coliseo Luis Leoro Franco de la ciudad de Ibarra. El equipo de voleibol de Pichincha cerró su participación en los Juegos Nacionales de Menores, consiguiendo la última medalla de oro en disputa, tras derrotar 3-0 a Manabí en la rama masculina. La plantilla Oro y Grana, dirigida por Albrin Maldonado y Fernando Ceballos, durante el torneo tuvo una gran participación con gran poder de conversión y alto nivel técnico al ganar todos sus partidos. Desde la fase clasificatoria hasta llegar a la semifinal y también la final, los pichinchanos perdieron un solo set. El equipo Oro y Grana inició el camino hacia el título derrotando a Manabí, Loja y Morona Santiago. En la primera ronda y después en la semifinal enfrentó a Azuay y en la final volvió a superar a Manabí. Pichincha tuvo en sus filas a 3 de los mejores jugadores del torneo, reconocidos así por la Federación Ecuatoriana de Voleibol: Mauro Yumiseva, mejor recepción y mejor ataque; Sebastián Altamirano, mejor armador; y Juan Pablo Sánchez, mejor defensa. El equipo campeón: Ian Rodríguez, Darían Moreno, Mateo Pasochoa, Kevin Nieto, Sebastián Altamirano, David Ceballos, Christopher Almeida, Alexandro Vinuesa, Juan Pablo Sánchez, Fernando Brito, Marcos Kinga y Mauro Yumiseva. Entrenadores fueron Albrin Maldonado y Fernando Ceballos, como lo mencionaste ya, Sandino. La provincia de Manabí se ubicó en el segundo lugar, tercero fue Azuay y cuarto el Guayas. En la rama femenina, el cuadro campeón fue el Guayas, segundo Azuay, tercero Esmeraldas y cuarto Manabí. Una importante victoria de Pichincha, además de todo este campeonato que se realizó de los Juegos Nacionales de Menores. Como ya lo mencionábamos, ahí está el potencial, porque de ahí van a salir los futuros campeones a nivel internacional y, ¿por qué no?, también a nivel olímpico. Queridos oyentes, queremos dejarles con un tema musical,

programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Estamos de vuelta al borde del campo, con tus figuras en el deporte. Amigas y amigos oyentes, estamos de vuelta con Al Borde del Campo, en esta ocasión hablarles ya del campeonato ecuatoriano de fútbol, como lo mencionamos, un campeonato que está al rojo vivo con 7 equipos peleando el primer lugar para conseguir esa anhelada final 2018 frente a Liga de Quito, ¿no? La fecha comenzó con Universidad Católica aplastando al Nacional y sigue por la pelea de la etapa, ¿no? Universidad Católica no tuvo problemas para vencer al Nacional la pasada noche del 19 de octubre en el Estadio Atahualpa, 3-1, dos goles tempraneros a los 13 y a los 26 minutos y uno en el cierre del partido le bastaron al Trencito Azul para sumar un triunfo y seguir en la pelea por ganar la segunda etapa. El equipo dirigido por Santiago Escobar fue superior durante la mayor parte del cotejo y lo hizo sentir desde que arrancó el compromiso. Por eso las anotaciones llegaron pronto. A los 13 minutos, John Jairo Cifuentes falló un penal, pero en el rebote pudo convertir y llega a los 32 tantos en esta temporada, todavía un poco alejado de Jaime Iván Caviedes. En la próxima fecha, los camaratas van a recibir al puntero de la tabla, al Delfín, en el Estadio Olímpico Atahualpa, mientras que los criollos van a visitar al Deportivo Cuenca en el Estadio Alejandro Serrano Aguilar. Dos equipos que ya están fuera de la pelea por la etapa de este campeonato nacional. Hablando de John Jairo Cifuentes, ¿no? Por ahí bajó un poquito el nivel de cómo había empezado, ¿no? Recordarles que marcaba dobletes, hubo ocasiones en el que también marcó tripletes, así que en estos últimos partidos ha venido marcando no tan seguido y por eso quizás tiene esa cantidad de goles, ¿no? Por ahí si hubiera seguido con la misma racha, quizás ya estuviera acercándose un poco más a los 40 tantos, ¿no? Pero sabemos del potencial de este jugador, de este futbolista, seguramente estará haciendo grandes partidos en las últimas jornadas, ¿no? Por otro lado, Barcelona gana 4-3 al Guayaquil City y se coloca allá segundo también en la clasificación. Recordarles que no están una gran diferencia de puntos, ¿no? Solo hay un punto de diferencia entre el séptimo y el primer lugar. En un emotivo partido, Barcelona superó 4-3 al Guayaquil City en el cotejo de la fecha 15 de la segunda etapa en el campeonato ecuatoriano, realizado en el estadio Cristian Benítez. A pesar del dominio de los canarios, que tuvieron más tiempo el balón y generaron más opciones para anotar, los jugadores del director técnico Guillermo Almada debieron esmerarse para remontar el partido y ganar, ¿no? Recordarles que en este partido volvió a marcar jugadores que no hacían goles hace varias fechas, ¿no? Cerca de 8 fechas que Juan Dineno y Ariel Nahuelpan no marcaban un solo tanto. Ahora fueron los artífices para que Barcelona pueda conseguir un triunfo importante, ¿no? Ya que el Guayaquil City se le hizo bastante complicado para Barcelona, se le ha hecho durante todo el año. Recordarles que le tiene 2 partidos ganados de visitante Guayaquil City a Barcelona, así que era un rival bastante complicado para el cuadro canario, ¿no? Sí, Guayaquil City siempre ha sido, en este tema con Barcelona y Emelec, bastante complicado, les complica a los equipos guayaquileños. Creo que es esa misma razón, ¿no?, de que los tres pertenecen a la misma ciudad y tienen esa pugna por ganar. Y Guayaquil City, a pesar de ese juego no tan bueno que tienen y no lo ha demostrado, no ha logrado despuntar, siempre les complica a Barcelona y Emelec. Así los canarios ya están sumando 24 puntos, están cerca igualmente del puntero que es Delfín, y estos 7 equipos que están peleándose por la segunda etapa. En este caso vamos a tener a Juan Ignacio Dineno. Vamos a escucharle un momento acerca de esta anotación. Nuevamente se reencuentra con el arco. Escuchemos. Contento en primer lugar por el resultado del equipo, que es lo que queda, que es por el que trabajamos tanto yo como todos mis compañeros. Y bueno, para mi posición y con el puesto que ocupo en la cancha, obviamente que marcar es algo que me motiva, que bueno, me viene bien, pero ya que digo, en primer lugar muy contento por el resultado. Creo que bueno, eso da muestra de lo peleado que es el fútbol y el ecuatoriano. Hay muchos equipos con posibilidades. La primera etapa por ahí no fue como esta, pero es algo que suele pasar, que la primera etapa no es la mejor de varios equipos que no encuentran el funcionamiento, y luego en la segunda etapa por ahí llevan mi. Creo que después de haber tenido una racha tan negativa con muchos partidos sin ganar y hoy estar a un punto del puntero, es una demostración de que este equipo siempre creyó y sabemos que bueno, es una tabla muy ajustada, un torneo irregular, y creo que el que haga una buena racha de acá al final va a hacer la diferencia. Y creo que en cuanto al partido en sí, va a ser un partido muy difícil, muy peleado, como todos los que plantean Macará, sobre todo en su cancha. Sabemos que ambos equipos necesitamos la victoria para poder seguir en la pelea. Y bueno, cada cual con su aspecto y su ideología futbolística vamos a ir a buscar el partido desde el minuto cero. Creo que el partido con Manchester City fue positivo en cuanto al ofensivo, porque convertimos 4 goles después de una racha en donde nos costaba por ahí hacer la cantidad de goles que veníamos siendo, o que este club se caracterizó en estos últimos años, y que también lo hicimos en la primera etapa. Y bueno, eso es importante para darle la confianza al equipo, sabiendo que estamos creando muchas situaciones de gol, y que si seguimos jugando de esta manera, vamos a ganar más de lo que no lo vamos a hacer. No sé si voy a hablar con el técnico, pero ya me pone el titular. Sí. Yes. Todos tenemos las mismas ganas de jugar desde el minuto cero, todos trabajamos para eso. Bueno, como te dije antes, en cuanto a la posición en el campo en la que jugo yo, la que jugamos ayer, somos por ahí un poco el encargado de terminar la jugada, pero lo importante es que en cuanto al nivel ofensivo del plantel, que no se achica solamente a nosotros dos, sino a todos los que participamos de la ofensiva, ya que lo hacemos con muchos jugadores, con nuestra manera de jugar, tengamos las chances para poder marcar, para poder abrir la defensa, a veces por ahí las miradas o la atención se dan mucho con los centros delanteros y los compañeros son los que aprovechan esa situación. Pero bueno, al que le toque jugar, espero que tengamos ahí la claridad que tuvimos el partido con Guayaquil City, que generemos de la manera que generamos y bueno, podamos ganar el partido. Acabamos de escuchar al delantero de Barcelona, Juan Ignacio Dineno, quien habló de la oportunidad de volver a marcar. No se le había cerrado un poco el arco a este delantero, que la temporada pasada marcó cerca de 20 goles con el Deportivo Cuenca. Era una de las contrataciones más importantes de Barcelona en este año, a pesar de la corta edad que tiene, ¿no? Y quizás por ese lado influye bastante el tema de lo anímico, ¿no? Por ahí quizás el no marcar seguido le influye bastante a un delantero, ¿no? Ya sabemos que los delanteros viven del gol y por eso se le hacía un poco complicado demostrarse dentro de la cancha, ¿no? Esperemos en los siguientes partidos va a ser un poco complicado también, ya que se vienen partidos difíciles. Barcelona visita al Macará en la siguiente jornada, así que un partido importantísimo, me parece el partido de la fecha por lo que se está jugando, ¿no? Así es, todos necesitan ganar, estos 7 equipos que están en la pelea necesitan la victoria, así que creo que las fechas que restan son finales, porque todos están disputando ese primer lugar. Recordar que Barcelona, con un Ariel Nahuelpan que tampoco está conectado y un Dineno que se olvidó de anotar, estaba muy complicada la situación. Además, todos los problemas económicos, el mismo Nahuelpan demandó a Barcelona por anteriores contratos. Creo que es un triunfo merecido para Barcelona y está demostrándolo. Ahora ya recuerdo, Sandino, haberlo comentado contigo, ya firmó un contrato con el juvenil de Barcelona, que juega en las reservas, de apellido Campana, que viene haciendo un gran campeonato también, tiene bastantes goles en las reservas, pero por el tema de la edad los juveniles no pueden tener un contrato, ¿no? Entonces, ahora ya como se viene el campeonato 2019, le hicieron una oferta de un precontrato para que esté hasta diciembre del 2019 con Barcelona y sea una de las cuotas de gol para el Barcelona en el campeonato siguiente, ¿no? Es importante apostar a la juventud, ¿no? Así es, creo que la cantera es lo mejor para los equipos nacionales. Obviamente que existe un reglamento de que pueden hacer contrataciones a extranjeros, pero creo que se debe motivar a eso, ¿no? Que existe el potencial aquí en nuestro país y las canteras lo van reflejando. El caso de Campana en Barcelona y de muchos jugadores que han salido, como el Toño Valencia, como el fallecido Benítez, y así muchos jugadores que salieron de la cantera de sus equipos y fueron después al exterior. Ahora de Palacios de Melec también, que marcó el tercer gol en el partido de la última jornada, juvenil, debutante en Serie A y en Melec, y marcó el tercer gol con una categoría de un profesional, ¿no? Así que hay que apostarle a los juveniles. Más adelante estaremos hablando de este muchacho también de Melec. Por otro lado, Sandino, también cuéntanos un poco de liga con Deportivo Cuenca. Sí, una liga deficiente en su fútbol, pero que concretó un solo tanto y eso le lleva a estar en el primer lugar, todavía con el Delfín. Está peleando para no llegar a una final, pero lamentablemente no refleja un fútbol bonito, no refleja un fútbol de Serie A. Está muy quedado Liga de Quito. Creo que la ausencia de un Barcos, igual de Gavarini, refleja bastante en este equipo de Liga, que a pesar de sus esfuerzos no llega a entenderse, digamos, colectivamente, pero que anotó un gol y le ayuda. Son 3 puntos, ¿no? Y en el fútbol lo que interesa es eso, ¿no? Anotar y ganar para estar peleando esta segunda etapa. Liga de Quito le celebró su centenario con un triunfo ante Deportivo Cuenca en el estadio Rodrigo Paz Delgado. Intriago le dio los 3 puntos a los salvos en el cotejo válido por la fecha 15 de la segunda etapa. El compromiso que se disputó en Casablanca tuvo un ambiente distinto para los hinchas salvos, ya que los hinchas de Liga de Quito realizaron un homenaje especial por los 100 años durante el partido. En las bancas se destacaron las banderas con los títulos internacionales del equipo albo. Con esta victoria, Liga de Quito es puntero de la segunda etapa con 25 puntos. Comparten el primer lugar con el Delfín, mientras que Deportivo Cuenca es noveno con 16 unidades. En la segunda jornada, en la siguiente jornada, los salvos se miden al Independiente del Valle en Sangolquí y los osuayos reciben al Nacional. Así que estar pendientes de este partido, Liga de Quito, si bien es cierto, no demuestra un buen fútbol, hablando colectivamente, digamos, hablando de lo bonito, no demuestra un fútbol así, pero viene haciendo lo que es necesario para conseguir los 3 puntos, hace los goles, cosas que otros equipos no lo hacen, ¿no? Y eso es lo, me parece que es la parte importante, ¿no? Por ahí hemos venido, Sandino, destacando el trabajo que realiza Anangonó, que me parece uno de los referentes de Liga de Quito, que ha marcado muchos goles y ha conseguido muchos de los puntos para este equipo, ¿no? Un equipo que viene también de la primera etapa, no venía consiguiendo buenos partidos, consiguió la etapa por ahí porque otros equipos también no aseguraron los partidos como debía ser. En la segunda etapa tampoco empezó muy bien. Ahora está peleando así mismo como los otros 6 equipos, ¿no? Un campeonato bastante apasionante. Y por eso Cristian Cruz, defensa lateral de Liga de Quito, les dejamos con las declaraciones de él acerca de que su idea, de su sueño es salir campeón de manera directa, sin jugar ningún tipo de final con otro equipo. Escuchemos. Sí, creo que el Cuenca siempre nos ha complicado. Este año no lo hemos podido ganar, creo que ellos nos ganaron 2 veces y empatamos 1. Entonces, siempre con nosotros se motivan y va a ser un partido muy, muy complicado. Creo que por ahí la concentración, por ahí creo que no entramos muy, muy concentrados. Creo que a pesar al que va pasando el tiempo, por ahí vamos mejorando. Creo que eso nos pasa. Creo que hay que que mejorarlo en los entrenamientos y igual en el personal de cada uno, ¿no? Muy bien, creo que los que han entrado muy bien, como Edison, Pellerano, que están haciendo las cosas muy bien. Creo que por ahora ya no hemos recibido goles en estos partidos, que eso es muy importante, ¿no? No, creo que los rivales que toca son muy difíciles, todos van a ser complicados. Creo que los que estamos peleando en los primeros lugares igual la tienen complicado, va a ser un torneo peleado hasta lo último, donde nosotros también tenemos que no ceder un punto, ¿no? No, campeón directo, Dios quiera que se pueda salir campeón directo, ¿no? Estas fueron las palabras de Cristian Cruz, jugador de Liga de Quito, este defensa que está comprometido con Liga y quiere salir campeón directamente. Esperemos a ver qué sucede en estas próximas 4 o 5 fechas que faltan y definir quién es el líder de la segunda etapa. Por otro lado, el Delfín, quien derrotó al Aucas y es el nuevo líder del torneo de la Serie A por la fecha 15 del Campeonato Nacional de Fútbol. Delfín derrotó al Aucas 1-0 en el cotejo que se desarrolló la noche del sábado 20 de octubre en el Estadio Jocay de Manta. La victoria le colocó en el primer lugar de la tabla de posiciones con 25 puntos, al igual que Liga de Quito. Los 3 puntos en disputa eran importantes para los dos clubes, pues marcan en el grupo de equipos con aspiraciones a ganar esta segunda etapa del campeonato nacional. Aucas se quedó con 23 y Delfín está sumando los 25 puntos. El Aucas todavía sigue en la pelea. Así es, Andino. El Aucas en la próxima jornada será local ante el Emelec. De igual manera estarán disputando un gran partido acá en el sur de la ciudad, en Chillogallo. El Delfín, por otro lado, visitará también Universidad Católica en un gran encuentro, este en el Estadio Olímpico Atahualpa, así que estar pendientes de todos estos resultados que seguramente estarán atrayendo más gente de cara a cerrar ya la temporada 2018, ¿no? Por otro lado, como les habíamos mencionado, Emelec ganó 3-1 al Macará y se mantiene en la pelea por ganar la etapa con goles de Brian Angulo y otro del debutante Byron Palacios, como les habíamos comentado, este juvenil que venía marcando, se había hablado bastante durante la semana de este muchacho, del potencial que tiene, y en la reserva se veían incluso videos del muchacho, el potencial con el que marcaba los goles, y apenas entró, la primera pelota que tuvo se llevó de 3 jugadores del Macará y la mandó a guardar y a celebrar con la gente. Me parece que fue una manera espectacular de debutar con uno de los equipos más grandes del país, ¿no? Qué manera de meterse la gente al bolsillo. Seguramente estará en los próximos años, en los próximos meses, siendo titular en MLE, porque es un equipo que le da bastante apertura a los juveniles, ¿no? Sí, qué manera de empezar, qué manera de debutar, que marcando un gol, dando la confianza al técnico, y lo vamos a ver en estas próximas fechas que quedan del campeonato, siendo tal vez todavía suplente, pero en la próxima temporada del campeonato nacional ya lo veremos de titular. Así, en un cotejo cerrado, Cuco Angulo abrió la cuenta a los 61 minutos al ganar por velocidad a los zagueros visitantes después de un espectacular pase de Joel López Pizano y definir con un suave toque a la salida del golero Javier Burray. Luego, después de una viveza de Olger Matamoros, quien después de una falta se levantó de inmediato y entregó un pase preciso desde la media cancha, que también lo definió como un crack a los 69 minutos. Durante la parte inicial, Emelec tuvo la pelota, pero no fue claro en el ataque. Joao Rojas retuvo demasiado el balón y eso facilitó las labores defensivas de los zambateños. Para el segundo tiempo no hubo cambios de jugadores, pero sí en la actitud del equipo del DT ecuatoriano Paul Vélez, que salió con una mejor disposición para el ataque. No obstante, a los 61 minutos ya se vio con el marcador en contra por el gol del Cuco Angulo. A pesar del 2-0, Macará buscó la portería contraria y se encontró con la recompensa. A los 80 minutos del segundo tiempo, con el descuento de Burcio, el Cuco Angulo sigue siendo uno de los goleadores del torneo 2018 con 22 anotaciones. Todos están en esa búsqueda de ser el ganador de esta segunda etapa y poder jugar una final con Liga de Quito, tratando de definir a estos próximos rivales, que son difíciles, pero que están concentrados para eso. Así es, esperar a ver cómo continúa el campeonato en este fin de semana, ¿no? Por otro lado, Independiente del Valle derrotó a Técnico Universitario con doblete de Steven Plaza, este muchacho también que seguramente será llamado en su momento a la selección ecuatoriana de fútbol. Un equipo más ingresó en la pelea por la segunda etapa. Independiente del Valle derrotó 2-0 al Técnico Universitario en el Estadio Bellavista de Ambato. Por el cierre de la 15ª jornada, Steven Plaza anotó los dos tantos para el Independiente del Valle. El equipo del español Ismael Rescalvo no pierde la esperanza y se suma a la lucha por la final del torneo ecuatoriano. La juventud de su equipo le volvió a dar los triunfos y consiguió un importante triunfo en Ambato. Creo que ya no es coincidencia. Tenemos en esta fecha, los anotadores fueron debutantes de juveniles que están representando a sus equipos. Y creo que salen con esa energía, ¿no? Y mucho más porque necesitan ganarse ese puesto, ese lugar en la cancha y dan lo mejor de sí. Pero creo que hay que apostar a eso, ¿no? A los juveniles. Claro, es que además pienso yo en el caso de Byron Palacios de Emelec. Jugar ante un estadio repleto, jugar en un equipo como Emelec frente a un rival como Macará que estaba peleando el primer lugar, ganar la segunda etapa y debutar con un gol, marcar un gol, sabes que tienes que mostrarte, ¿no? Si tienes 5 minutos, si tienes 2 minutos, sabes que el poco tiempo que te da el profesor, tienes que demostrar por qué estás ahí, ¿no? Y Steven Plaza es otro de los muchachos que de igual manera está aprovechando al máximo las oportunidades que le están brindando, ¿no? Y eso me parece que no solo de estos dos juveniles, sino la mayoría de juveniles que juegan en la Serie A apuestan a eso, ¿no? Al poco tiempo que juegan, dar lo mejor para ser tomados en cuenta. Y muchos de ellos incluso han dejado en la banca a los extranjeros, como les mencionabas hace un momento, Sandino, los extranjeros que se supone que tienen que venir a sumar incluso un poco más que los futbolistas ecuatorianos, juegan inferior a los juveniles, y estos juveniles lo tienen en la banca los extranjeros, y esa es la parte importante para Ecuador, ¿no? Que refleja el buen momento del fútbol ecuatoriano que se está viviendo, ¿no? Así es, importante también que estos juveniles en próximas actuaciones de la selección ecuatoriana estén presentes también, sean convocados. Con este triunfo, Independiente del Valle sumó 20 puntos y ya está en la octava posición. Sin embargo, los tres equipos que están en la punta tienen 25 unidades. Está solo a 5 puntos, un poco más difícil, pero todavía se mete a la lucha. Creo que en el anterior programa ya lo descartábamos a Independiente del Valle por las actuaciones anteriores que no había tenido buenas actuaciones, buenos resultados. Por su parte, el Técnico Universitario se quedó con 15 unidades en la 10ª posición. En la fecha 16, los Rayados recibirán a Liga de Quito. Creo que es un partido bastante atractivo porque el técnico se vuelve un poco fuerte en su casa, pero un poco menos complicado para Liga de Quito, que viene buscando ser campeón sin una final. Mientras que Independiente del Valle va a visitar a Guayaquil City, esto en la ciudad de Guayaquil, en el Estadio Cristian Benítez. Así es, Andino, jornadas bastante difíciles para los equipos. Ya no hay rival fácil acá en la Serie A, ¿no? Ahora me pongo a pensar un poco cómo será la siguiente temporada, ¿no? Ya con 16 equipos, ¿será tan apasionante? Quizás la tónica del campeonato no cambie de tal manera que afecte esta emoción en las partes finales del campeonato, Sandino. Esperemos que no cambie, ¿no? Creo que esta modalidad de jugar 2 etapas y de que salga un ganador de cada etapa para jugar a una final, creo que eso es lo atractivo. Porque si bien es cierto, creo que en la primera etapa están probándose, empiezan un proceso, algunos equipos, adaptarse, y en cambio en la segunda etapa ya vienen directamente a luchar, sea quien sea el ganador de la primera etapa. Entonces se vuelve emocionante. Ya le apuestan un poco más, ¿no? Ya tienen los 5 sentidos de que tienen que conseguir el primer lugar para llegar a una final, en el caso de que no la consiguieron en la primera etapa. En el caso de Liga de Quito, me parece que los primeros partidos de la segunda etapa se relajó un poco por el mismo hecho, ¿no? De que ya consiguió la primera etapa y todo. Después de eso me parece que reaccionó. Exacto, ya reaccionó un poco, sabe que tenía que conseguir porque jugar una final ya le pasó, ¿no? Frente a Emelec. Estás apostando a algo, ¿no? No sabes si puedes ganarla, ¿no? Entonces, si consigues las 2 etapas, puedes celebrar a fin de año tranquilamente. pero este campeonato está bastante apasionante, y el próximo año además se suma también la Copa Ecuador, así que, y además que estará como equipo invitado el Sociedad Deportivo Quito, que me parece una buena alternativa para este equipo que viene un poco cayendo por el tema de las deudas, no así por sus jugadores, porque tiene grandes jugadores, buenos chicos, pero el tema de resta de puntos ha sido bastante difícil para este equipo, ¿no? Así es, y creo que, bueno, en esta segunda etapa se volvió un poco, al menos en la parte de abajo de la tabla, se volvió muy cómoda, ¿no? Porque nadie está peleando, los equipos que están en el último lugar, como el técnico, como el Guayaquil City. A pesar de que el Guayaquil City pelea, está luchando, hace goles, les complica un poco a los equipos que están en la punta. Pero vemos a un técnico universitario que no demuestra nada. Relajado, ¿no? Demasiado relajado, diría yo. Y eso es porque ya no hay descenso en este año, ¿no? Sí, me parece que en la primera etapa, en los últimos partidos, había un poco de preocupación, ¿no?, en estos equipos por el tema del descenso, porque venían en la última casilla de la tabla de posiciones. Después, cuando ya se supo que no va a haber descenso, fue como que un alivio por el tema de los directivos, para jugadores, para la hinchada también. Pero lo que no puede haber es lo que tú dices, ¿no?, que se relajen de tal manera que no demuestren un buen fútbol, ¿no?, jugar hasta el último, jugar los 90 minutos como debe ser cada partido, ¿no? Así es, dejando un poco lo que fue la fecha 15 del campeonato nacional, vamos a hablarles un poco de lo que se viene para la selección ecuatoriana de fútbol. Carlos Villacís acabó de confirmar el último amistoso que va a tener Ecuador en el 2018, y será la selección de Panamá. Este será el último rival de Ecuador en el 2018. Los canaleros se enfrentarán con la tricolor el próximo martes 20 de noviembre en el estadio Rommel Fernández de la ciudad de Panamá. El equipo mundialista, que fue dirigido por Hernán Darío Gómez, el Bolillo, extendió una invitación a la Tri. Ecuador no tenía un rival definido para esa fecha y valoraba a planteles como Paraguay y Haití para disputar un cotejo en Los Ángeles. Carlos Villacís, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, aseguró que la tricolor planeaba un amistoso en los Estados Unidos, pero desistió por pedido del Bolillo. Sí, además, Panamá es uno de los equipos mundialistas que no tuvo un buen papel en esta última clasificación, no tuvo una buena participación, y de hecho el técnico fue Bolillo Gómez, ¿no? Sí, pero a pesar de eso, creo que es un poco más competitivo jugar contra Panamá que contra Haití. Mucho más juego, fue mundialista. Haití creo que no tiene, no desmerecemos a ningún equipo, pero Haití no tiene ningún potencial futbolístico. Tal vez Paraguay hubiese sido una buena opción, pero en este caso creo que está acertada la decisión. No acceder a Haití y acceder a un Panamá que fue mundialista. Y además hablaba de Argentina, ¿no? Me parece que por ahí hubo problemas que no se pudieron concretar el partido. Se hablaba de que en noviembre precisamente se jugaría un partido amistoso frente a Argentina, y me parecía importante un partido de esa categoría, ¿no? Porque ya jugamos contra equipos un poco en lo futbolístico inferiores a Ecuador, teníamos que jugar con un equipo que quizás demuestre un poco más, ¿no?, para ver a qué nivel mismo estamos, ¿no? Por ahí hay que esperar el 2019 para ver con qué equipos también empezamos. Además, la tricolor ya había confirmado un cotejo frente a Perú. Este cotejo se disputará el 15 de noviembre en el Estadio Nacional de Lima. Ecuador se enfrentó por última vez con Panamá en un amistoso previo a la Copa América de Chile 2015. En aquel partido disputado en el Estadio Real Estamarindos de Puerto Viejo, la Tri se impuso 4-0 con goles de Miller Bolaños, Fidel Martínez con dos tantos y Jefferson Montero, tres jugadores que no han sido convocados. Bueno, Jefferson Montero sí, pero no viene jugando, ¿no? La Tri ha disputado 4 amistosos en este 2018 como parte de su preparación para la Copa América de Brasil 2019 y las eliminatorias hacia Qatar 2022. Ha sumado 2 victorias, un empate y una derrota. Sí, y una derrota contra este país anfitrión que va a ser Qatar en 2022. Hay que mejorar, hay que voltear un poquito a ver a Ecuador, ¿sí? Dejar de ver a los que están jugando fuera. Obviamente son jugadores que se destacan en el área internacional, pero tenemos jugadores de excelente categoría que son goleadores y que están dispuestos a pelear ese puesto. Así es, ¿no? Combinar esa experiencia que tienen, Sandino, los jugadores, los deportistas que están en el extranjero, con el talento que está en Ecuador, ¿no? Muchos de los goleadores, por no decir todos, no fueron convocados a las eliminatorias, a los partidos amistosos, y me parece que deben estar ahí, ¿no? Bolillo habló, de hecho, de una preparación de los jugadores, y para eso está, ¿no? Para llevarlos a ver qué tal están estos delanteros. Ya los probaron en sus equipos, ahora hay que probarlos también en la selección, ¿no? Así es. Bueno, pasamos a nuestro segmento de las polémicas, esta vez salpicado por la corrupción. La FEF sancionó a 75 jugadores por adulteración de documentos. A través de un comunicado de prensa, la Federación Ecuatoriana de Fútbol dio a conocer este martes 23 de octubre del 2018 que ha sancionado 75 jugadores de las categorías infantil y juvenil registrados con documentación adulterada. La Comisión de Investigación se encargó de este proceso de validación de datos desde el pasado 8 de marzo del 2016, es decir, hace más de 2 años, en un trabajo conjunto con el Registro Civil de Ecuador. Y según detalló la FEF, dio sus resultados. Jonathan. El ente revisó 2.500 casos en total, de los cuales 750 merecían una investigación exhaustiva, y de estos estableció que un total de 75 se habían registrado con documentos adulterados o cambiando su nacionalidad, indicó el informe. Ellos fueron sancionados por la comisión disciplinaria. Sin embargo, por tratarse de menores de edad, la FEB indicó que los temas se manejan con cautela y sigilo debido a que están protegidos por la Constitución de la República. Actualmente existen cerca de una veintena de jugadores que se encuentran inhabilitados por su documentación está en pleno proceso de investigación también, así que hay que cambiar un poco este tema, ¿no? Por ahí, para los equipos, para sacar un poco de ventaja, cambian los papeles, la documentación de los deportistas, y hay que estar un poco más cauteloso con ese tema, ¿no? Sí, y en este caso, qué pena, o sea, están involucrados niños y jóvenes, que hay alguien detrás, ¿no? Porque un niño no puede y no tiene tampoco la mentalidad de dañar o de ser corrupto. Hay una persona adulta que está atrás de ese niño, de ese joven, que está actuando mal. En estos casos, creo que hay que atacar al adulto por no guiar de manera correcta, de que no se debe hacer este tipo de cosas, de adulterar por tener un beneficio. Así es, Sandino, habrá que investigar y sacar a los culpables de esta situación, ¿no? Por otro lado, comentarles la tabla de posiciones. El Delfín y Liga de Quito comparten el primer lugar con 25 puntos. El Macará en tercer lugar también con 25 puntos, pero más un gol de diferencia. El Emelec en cuarto lugar con 24 puntos y más 9. Barcelona en quinto lugar también con 24, pero más 5 de gol diferencia. El Aucas en sexto lugar con 23. El Universidad Católica con 22 puntos. El Independiente del Valle en octavo lugar con 17 puntos. En noveno lugar, Deportivo Cuenca con 16 puntos. En décimo lugar, Técnico Universitario con 15. El Nacional en onceavo lugar con 14 puntos. Y dejando en último lugar al Guayaquil City con tan solo 8 puntos. Así es, una disputa entre estos equipos para conseguir la punta de la segunda etapa. Veremos qué sucede en la próxima fecha. Partidos emocionantes. El Nacional estará de visitante en el Alejandro Serrano Aguilar frente al Deportivo Cuenca. Católica será en cambio local frente al Delfín en el Olímpico Atahualpa. El Aucas igualmente de local va a recibir al Emelec en el Gonzalo Pozo. Liga de Quito visitará en Sangolquí a Independiente del Valle. Macará será local en el Bellavista frente a Barcelona Sporting Club. Y el Técnico Universitario va a visitar Guayaquil en el Chucho Benítez frente a Guayaquil City. Una jornada difícil para todos los equipos. Jonathan, los goleadores. Así es, Andino. John Jairo Cifuentes con 32 tantos para la Católica. Edson Montaño para el Aucas en segundo lugar con 23 tantos. Brian Angulo para Emelec con 22 tantos. Juan Manuel Tevez para el Macará con 15 tantos. Luis Andrés Chicaiza para el Delfín con 13. Juan Ignacio Dineno también para el Barcelona con 13 goles. Juan Luis Anangonó para Liga de Quito con 12 goles, Diego Armas para el técnico universitario con 12 goles también, Efrén Enmera con 10 tantos para el Independiente del Valle y Carlos John Garcés para el Delfín con 10 tantos también. Jugadores importantes que esperemos verles en la selección ecuatoriana de fútbol, ¿no? Así es, Jonathan, una jornada que se va a dar en estos días, una fecha más del campeonato nacional. Amigos y amigas oyentes, la próxima semana estaremos con más noticias del deporte ecuatoriano, igualmente con campeonato nacional, para ver quién toma la punta en esta fecha. Jonathan, un agradecimiento a ti por estar nuevamente sábado a sábado en Al Borde del Campo. Con nosotros será hasta la próxima. No olviden sintonizarnos en la 940 AM. Gracias a ti, Sandino, amigas y amigos oyentes también. Gracias por estar en sintonía de Al Borde del Campo. Recuerden que estamos todos los sábados por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Y nos pueden seguir también a través de nuestras redes sociales como Al Borde del Campo en Instagram y también en Facebook. Así que con nosotros será hasta la próxima semana, amigas y amigos oyentes. Que pasen excelente. Un abrazo. ¿Disfrutaste de las historias de tus figuras en el deporte? No olvides sintonizar tu programa Al Borde del Campo. Todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM. Hasta la próxima semana.